¿Cuántos pueden decir Cristo es mi Señor? Dilo conmigo, Cristo es mi Señor y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. Thank you.